Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Muy buenas tardes a todos los que estamos de este lado. Martín Caballero, allí detrás de la pecera, haciendo la magia de la tecnología, que está medio renga en el día de hoy, ¿no? Estamos no pudiendo salir por internet. Ese es el jeite principal. Ah, por internet sí podemos salir. ¿Y por no, dónde por no estamos aire. Saliendo? Ah, no, estamos saliendo por aire. Ah, bien, no había entendido. Estamos saliendo por internet, así que nos van a poder encontrar en Radio Cut, por ejemplo, aquellos que quieran chorearnos por ahí. Por supuesto, en nuestro inocultable, inmarcesible, inoxidable blog Nil Medios. Pero primero haremos las presentaciones de rigor. Muy buenas tardes, señora Ivana Casas. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Seguramente estaremos aclarando las dudas de varios oyentes que mandaron mensaje temprano preguntando por qué no podían escuchar los programas. Normalmente, así se debe a una dificultad técnica. Dificultad técnica, dice, que paguen la luz, viejo, páguenla, no se puede así. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? La culpa la tiene Aranguren, a mí me va muy bien. ¿Usted le va muy bien y por qué? Porque a Aranguren pronto le va a ir mal. ¿En serio me decís? Me lo dijo una gitana, no le quise creer. Y la gitana con los vascos no se llevan bien, así que no sé si creerle, ¿vio? Vamos a ver. Estamos hasta las 3 de la tarde en esto que se llama Nosotros y los Medios. Arrancamos este, nuestro programa número 240, exactamente. El 40. La flauta. No, la flauta. No es la flauta. El cura. O el profesor. O el oso negro. O Héctor. O Fabiana. Nunca voy a entender por qué da lo mismo un nombre que otro. Pero bueno. El 40, entonces cualquiera de esas cosas que usted sueñe o se encuentre por la calle con un oso negro, por ejemplo, que se llama Héctor, que hace de profesor y que no tiene cura, pues juegue directamente al 40. 240 programas llevamos desde Nosotros y los Medios, arrancando allá en 2010 en la lejana y perdida Radio Provincia, y ahora haciendo las delicias y las tragedias de los oyentes de FM Boedo. Mi nombre es Gustavo Gordillo y arranquemos este programa de este 19 de noviembre de 2016. Sábado, sí. 19 de noviembre de 2016. ¿Usted tenía algún recuerdo para el 19? Sí, acá veo que usted tiene ahí apuntado. Veo es una forma de decir. Intuyo. Hoy es el cumpleaños del ex vicepresidente Vudú. Sí, Amado Vudú. ¿Qué más chico que yo, ese hijo de...? Sí, todos son más chicos que usted a esta altura. ¿Quién más? 62, Vudú, mirá. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? Mauricio Viravent. Mauricio Viravent, el único Mauricio que vale la pena. O el único Viravent que vale la pena. Vale más la pena ese Mauricio, más conocido por Moris, vale más la pena que el otro Mauricio. En 1942 nacía el Mauricio Viravent, uno de los popes, uno de los más grandes creadores, uno de los primeros creadores de lo que se dio en llamar luego rock nacional. Sí, sí. Es decir, que está cumpliendo 74. 74 pirulos. 74 años para Moris. Se debe haber calzado sus zapatos de gamuza azul. Gamuza azul, claro. Fue a la carnicería y se hace el oso. En 1988, la ciudad de Buenos Aires, que va a estar buena Buenos Aires, decía alguien. En el 59. No, en el 59 va a estar buena. Digo. En 1988, yo tampoco veo bien acá con esta lucecita, pero sí, 1988, se muere en Buenos Aires, ¿sabe quién? ¿Quién? La Cristina. ¿Qué Cristina? O nazis. Ah, me acuerdo. Se vino a morir acá, la mina repodrida en guita, se vino para Buenos Aires y crepó. Sí, contradiciendo aquello de ver Nápoles y Dopo morir. Claro, ese fue... Bueno, ver Baires. Ver Baires y Dopo morir. Yo tengo uno que le mata el punto a toda esa pavada que me acaba de decir. No diga. Sí. Un día como hoy, de 1969... ciudad de maravillosa, Río de Janeiro. Sí. Maracaná, estadio mítico del Mundial de 1950, donde la selección uruguaya dio el maracanazo. Uh-huh. Con aquel gol del que se arrepintió el tipo. Sí, sí. Bueno, en el Maracaná, el 69, había un muchacho morocho que hacía su mítico gol número 1000. Un morocho, Edson Arantes. Edson Arantes do Nascimento convertía el gol número 1000 de penal, un partido entre el Santos, donde jugaba Pelé, y el Vasco da Gama, equipo carioca. 1969, dice usted. 1969. Mirá vos. Yo me acuerdo de eso. ¿Y a quién le hizo el gol? A Lev Yashin. No. No, acá está. En toda... A Hugo Orlando Gatti. No, no. En todo récord, en todo acontecimiento mundial, tiene que haber un argentino, si no, no existe. ¿A quién? Al arquero conocido como el Gato Andrada, arquero que había atajado en Colón. Estuve a punto de decirlo por último, había, pero creí que era muy, muy chiquito. Ahora, es medio triste, es medio triste pasar a la historia porque te hicieron el gol número 1000, pero el tipo quedó de chapa, quedó ahí en la historia. Porque aparte no fue un gol muy... Penal. Sí, sí, por penal eso. Y como dicen los brasileños, hizo la típica paradiña Pelé, que era el amague antes del patear, que después muchos intentaron. Y muchos que no han visto mucho fútbol se lo cargan al negro como diciendo, que no jugaba nada. La verdad que... Jugaba. Algo jugaba. Y le cuento que, ¿sabe qué día es hoy? Sábado. ¿En el mundo? Sábado. En el mundo no es sábado, el mundo suele ser otros días a veces. ¿Qué día es? Y ahí puede ser viernes. En Australia ya debe ser domingo. Pero hoy es el Día Internacional... ¿De qué? Del Hombre. Día Internacional del Hombre. ¿Y por qué? Porque en 1992 alguien dijo, che, está el Día de la Mujer, y los tipos dicen, ¿cuándo existe el Día del Hombre? Ah, del hombre como varón. Del hombre, claro. Ah, mire usted. Sí, nosotros no podríamos decir el Día Internacional del Hombre y pensar en Juan Domingo Perón, por ejemplo. ¿Y alguien le regaló flores? No, porque es el Día del Hombre. ¿Quieren flores y una pelota y de fútbol? ¿Y qué se le regala al hombre? ¿Quieren flores y bombones? Pelotas de ¿Le fútbol. Recibió un frasco lleno de pastillas celestes? Claro. Ese es un buen regalo para un hombre. Digo, no tiene ninguna sobre importancia. Sobre todo de su edad. Pero sobre de su edad de usted. Que decía, que digo, está bueno esto para recordar que existe el Día Internacional del Hombre para todos los tarados esos que dicen, el Día de la Mujer. ¿Y por qué no hay un Día del Hombre? Sí, hay tarado, hay un día. Querías un día. Nadie le da bolilla, pero hay un día. Eso, y 19 eso. Bueno, terminémosla con esta cháchara y por me favor. Parece que tenemos que ir al programa. Vayamos directamente a las nubes de Úbeda si terminamos con la cháchara en este programa número 240, que tenemos de todo, pero tenemos vía de comunicación también. Sí, antes sí, que nada. Principalmente la más instantánea, el WhatsApp. Diga. 15-66-75-22-05. 15-66-75-22-05. Sí. 2205, bien. También está la línea telefónica de FM Boedo, 4932-1870. Bien. Y después tenemos mail, nilmedios@gmail.com. Bien. Facebook, José Nilmedios. Ese no le pueden errar. José Nilmedios, Nilmedios, NYL Medios. Enchamíllense que ahí estamos toda la semana. Ese es nuestro nombre. Bueno, nuestro blog, dijimos, donde pueden encontrar este programa y todos los 240 previos, nilmedios.blogspot.com, y por Twitter nos encuentran como @nilmedios. Dicho esto, pasemos directamente a el siglo que nos toca, porque nosotros somos fundamentalmente gente moderna. Moderna, sí. Moderna. Y usted, hablando de moderno, ¿usted sabe quién es Andrés Ibarra? Es moderno. Mire, si será moderno que le dieron a dirigir el Ministerio de la Modernización. ¡Wow! Ese sí que sabe. Sabe de modernidad, sabe un montón. Es un muchacho que lo viene acompañando a Macri en todas sus andanzas, desde el Grupo Socma.

No, no. Si el final Fernando Peña estuviera en funciones, se hace un festival, ¿eh? Sí. Se hace un festival. Sí. Me hace acordar las funciones de este muchacho, ¿cómo es que se llama? Ibarra. Sí, Andrés Ibarra. Me hace acordar a las funciones de otro que no me voy a acordar cómo se llama, que fue el enviado del grupo a Radio Mitre para desguazarla y así comprarla, digamos. Se llamaba Abel Maloney. Abel Maloney. Sí. Era el enviado de Mañeto cuando tenían que hacer pelota a algún, sí, algún medio. Primero fue a Mitre cuando eran testaferros y cuando pocos meses antes de ellos ya sabían el resultado. Estamos hablando del 89. 9, 88, 89. Claro. Cuando, un poco meses antes de que ganaran la adjudicación de Canal 13, Maloney allá fue a Canal 13 Canal a echar 13, a la mitad de los laburantes. Sí. Gente que hace limpieza, digamos. Gente limpita. Claro, exactamente. Tal vez en ellos se haya inspirado Tarantino para poner el lobo en Pulp Fiction, ¿no? Claro. Herbie Keitel, ¿no? El interpretador. Pero bueno, acá lo teníamos a este muchacho Ibarra, que justamente cuando le preguntan por los Panama Papers, dice, no, está todo declarado, no hay ninguna cuenta, ¿verdad? Es una sociedad, el Macri en ese momento estaba en Boca, era empresario, y después dice, se declaró todas las cuentas, ¿qué quedamos? ¿Declaramos o no declaramos? Justamente lo que no está declarado, y que es lo que la punta del ovillo, si quieren investigarlo a Macri, es que ninguna de sus declaraciones juradas, desde que es jefe de gobierno del 2007, en la ciudad de Buenos Aires, digamos, claro, figura ninguna participación de él como director en esas empresas truchas radicadas, vaya a saber dónde, y que fueron tramitadas en Panamá. Los famosos Panama Papers. Creo que los muchachos en algún lugar nos están cargando. Sí, nos están... Sobre todo cuando dicen, ¿hay algo más que explicar? Sí, como diciendo, sí, bueno, un poco de fe nos tienen que tener, claro, ya, tampoco nos van a cuestionar ya todo. Ya te mostré el papel, ya te mostré este otro papel, ya te no mostré este otro, pero bueno, vos sabés cómo es esto, hermano. Hermano, hermanito, usted dice que nos están cargando. Me da la impresión, ¿no? Por todas estas declaraciones, estos dimes y diretes. Yo creo que el que nos cargó ayer nos está cargando en cómodas cuotas, en dosis, ¿no? Ya la otra vez había dicho que a la gente se la había acostumbrado consumir, viajar, cambiar el auto y demás, y que no le correspondía, que era una gran mentira. Y ayer volvió por más, me estoy refiriendo a Javier González Fraga. Mi amigo personal, Javier. Sí, que ostenta el dudoso récord en Argentina de haber fundido una fábrica de dulce de leche. El dulce de leche... Quiero ese economista para... Yo usted le dice, para mi paredón. Dice, mire, voy a fabricar... Dame un consejo, ¿qué fabrico en Argentina? ¿Dulce de leche o pasta de maní? Claro. Dice, ¿qué saldrá más? Dulce de leche, bueno. Hizo un dulce de leche, compró la Salamandra, un dulce de leche premium, como les gusta decir ahora, y lo quebró. Grande González Fraga. Pero nos da consejos a todos. Pero entiende totalmente de lo que está pasando en la economía. Sí, sí, sí. Y sabe que si la cosa va bien es a pesar del populismo, y si la cosa va mal es por culpa del populismo. Claro. Y por eso volvió a decir cosas. A ver, escuchemos. Javier González Fraga, economista, expresidente del Banco Central. ¿Hay como una discusión de si esta situación económica tiene alguna posibilidad de cambiar bajo los parámetros en los cuales se está moviendo ahora el modelo económico? Yo creo que va a ser muy despareja la reactivación. Yo creo que el año que viene podemos estar creciendo alrededor del 3%, pero ese 3% va a ser el resultado de algunos sectores que le va muy bien, que son los sectores que no se ven en las ciudades, son los sectores del campo, son los sectores vinculados a la obra pública, pero grandes sectores de la industria, sobre todo la industria dedicada al consumo interno más masivo, la industria textil, va a seguir teniendo problemas, porque es inevitable, María, digámoslo, que sea políticamente incorrecto. Si querés recuperar el tipo de cambio y que eso aumenta el precio de los alimentos, y aumentar el precio de la energía porque estaba regalada, es inevitable que en el presupuesto familiar vos gastes más en comida y más en energía, y menos en otras cosas, porque el país no va a crecer como para permitirte gastar más en comida, más en energía, combustible, gas, etcétera, y que mantengas tus gastos de ropa, tus gastos de entretenimiento, alojamiento, tu gasto de salida, etcétera. No puede ser. Entonces tenemos que enfrentar esa realidad, que vamos a tener que reconstruir una estructura de gastos que va por un tiempo a afectar, hasta que el país no crezca, hasta que no lleguen las inversiones, va a afectar a muchos sectores que abastecen nuestro consumo interno. Incluso es uno de los temas de la marcha que lleva hoy la CGT al Congreso, arancel cero a las tabletas, las computadoras a partir del año que viene. Eso lo único que produce, según la CGT, es mayor pérdida de empleo, ¿no? Según la UOM, el tema de las computadoras y las tabletas va a producir 15.000 pérdidas de empleo el año que viene. Sí, eso es cierto, pero es una parte parcial del cuento. Tenemos que ver cuánto aumenta la productividad de todo el resto de las empresas porque incorporar computadoras más baratas. Es una cuenta bastante más complicada de hacer. Sí. Lo cierto es que la falta de competitividad de grandes sectores de nuestra industria, de nuestra agroindustria, en parte esa falta de competitividad es porque las computadoras valen el doble que en el resto del mundo. Entonces tenemos empleos peor pagos porque tienen mecanismos o productividades mucho menores. Acá se choca el corto plazo con el largo plazo. Si la Argentina privilegia exclusivamente el corto plazo, entonces para eso hubiéramos estado los kirchneristas en el poder, que eran muy buenos haciendo eso. Realmente yo creo que el gobierno está eligiendo un camino intermedio, también teniendo un objetivo político, porque nadie quiere invertir en este país porque uno sabe si no vuelve el populismo dentro de 2 años. Entonces es obvio que tiene que también atender la cuestión política y preocuparse por hacer una muy buena elección el que viene, porque si no se le derrumba todo el potencial que tiene un cambio de política como la que estamos viviendo. ¿Cómo llega el gobierno a esa elección? ¿A agosto? Yo creo que llega no muy bien desde lo económico, porque va a haber alguna reactivación, pero creo que no la suficiente. Yo creo que muchos sectores van a seguir con problemas a lo mejor dentro de varios meses cuando se toman estas decisiones, pero creo que no solo va a ser una elección basada en lo económico, sino también en lo político. Yo creo que sería un error plantear las elecciones el año que viene como gobierno defendiendo lo actuado contra la oposición criticando lo actuado. El gobierno tendría que lograr que los candidatos sean tipo Lilita Carrió, tipo Caña, diciendo no, tenemos que profundizar esto luchando contra la mafia del juego, la mafia del narcotráfico, la mafia del fútbol, toda la mafia del fútbol. Hay dos o tres cosas en la vida que creo. Pero esto... Marcos Peña es el jefe de gabinete de la Nación. Marcos, soy Luis Novarecio. ¿Por qué se condonó 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas después que se pide el esfuerzo a los ciudadanos por las tarifas? No, la verdad no tengo el detalle. Te lo digo eso, si es el... Te la debo. Te lo debo. Y Novarecio dijo... ¿Por qué pegaste un tiro en la rodilla? Te la debo. Te lo debo, dijo de Sur y de Nord. Pero, ¿y el periodista? Te lo debo, 19.000 millones de pesos. Te los debo, que te los pague Dios. Veo que están pijoteando, ya que ahí hablaba alguien de la mafia del fútbol. Fútbol para todos vale 1.800 millones. Es decir, le regalaron a de Sur y a de Nord 10 años de fútbol para todos, gratis para todo el país. Qué bárbaro este muchacho. Y Novarecio que le dijo, bueno, okay. Sí, sí, no, lo de Novarecio es... Porque aparte arranca, no lo pusimos en el audio para no hacerlo más largo, pero arranca diciendo, se lo voy a preguntar, porque si no dice que no se lo pregunto, porque soy oficialista, digamos, era el mensaje. Escúcheme, ¿por qué le condonaron la deuda a las energéticas y le están pidiendo sacrificio a la gente? Ah, no sé, te lo debo. Ok. Bueno, chao. Gracias. ¿Tenés un vaso? Para eso no se lo hubieras preguntado, ¿no, Varecio? No hacía falta. Qué pedazo de turno. No, y González Fraga... González Fraga... Yo, brillante. Bueno, ya tendríamos que ir armando lo mejor del año y González Fraga va a estar... Está ahí. Sí, yo creo que pelea. Es muy bueno porque el razonamiento es, no nos va a ir bien el año que viene, como no nos va a estar yendo bien este año, por lo menos para la gente común, para la gente de las ciudades, para el 75% de la población, digamos, por ponerlo, no le está yendo bien, porque, bueno, le está yendo bien a otros que no se nota en las ciudades. No se ven en las ciudades. Para que le vaya bien a esto, tienen que venir inversiones, pero las inversiones no vienen porque tienen miedo de que vuelva el populismo, o sea, Jorge Rafael Videla, don Agosti, don Macera, cuando se propusieron aniquilar al peronismo y sacarlo de la faz de la vida política, no pretendían otra cosa. Claro. Se trataba de eso, de que vengan las inversiones. Claro. Yo creo que si con una mano en el corazón los populistas en la Argentina, si fueran realmente democráticos, tendrían que presentar una carta de intención, un compromiso... De no ser más populistas. No, de no presentarse elecciones. Ah, claro. No, de no presentarse elecciones, de manera tal que los inversores De no asustar a los inversores. Claro, claro, porque eso asusta a los inversores y redunda en perjuicio de todas las personas más necesitadas del país. Tremendo, claro. tremendo. Así que los populistas, por favor, firmen esa carta de intención, suicídense en masa o háganse procesar masivamente. Claro. Que creo que este gobierno está en eso. Sí, lo están. Si van a Comodoro Pío, van a encontrar lugares donde lo van a estar esperando. ¡Qué manga de hijo de...! Pero ¿será posible González Fraga? Un hombre serio. Aparte, yo creo que tiembla Durán Barba, un estratega de las campañas políticas. No, claro. Porque dijo, hay que poner candidato como Lilita Carrió, como Caña. Yo diría Stolbizer también. Claro, por favor. No se lo olvide. Si vas a poner y la gente, desde ya, yo le juro, empieza a hacer fila en las escuelas para ir a votarla. Sí, sí. Porque fue un error cuando sacaron 1,5%, 2%. No, ahora te sacan un 49 como nada. No, van a hacer fila en las escuelas para votarla, sobre todo en las escuelas, que es donde te enseñan la diferencia entre la B corta y la B larga. Tenemos para tanda, me parece ya, ¿no? Yo iría con uno más. ¿Usted quiere uno más? Yo quiero uno más. ¿Usted quiere uno más? Sí. Tenemos más, ¿eh? ¿Y de quién hablábamos recién? Hablábamos de la única, de ella, la imprescriptible. La insuperable. La inmarcesible. La insostenible. La insoportable. La señora doctora chaqueña Elisa Lilita Carrió. Volvió Elisa Carrió. ¿Caminas? ¿Sale a caminar? Camino. Ajá. 50 minutos por día. Ah, mucho, muy bien. Gracias. ¿Por día todos derecho o hace 25 y vuelve? 25 y vuelve. Ah, está bien. Es que lo que hay en el mundo ahora, y es interesante hablar porque esto junta a la Argentina, es que las inteligencias, las llamadas inteligencias del mundo, están como separadas de los gobiernos, porque tienen más información y tienen más poder que los gobiernos. Bueno, de hecho, la CIA mata a Kennedy. A ver si se entiende. Las inteligencias del mundo pelean entre ellas. Cuando una inteligencia mata a otro de la inteligencia de otro país, por ejemplo, el Medio Oriente, alguien de la inteligencia israelí mata a alguien central de la inteligencia iraní en una pelea regional, Irán contesta con un atentado. ¿Dónde contesta con un atentado? Esto cuando estaba Rabanín. Ahora, ¿cómo contestan? Y bueno, hacen un atentado a una entidad israelita en el país más vulnerable. ¿Por qué eligieron a Argentina? Porque Argentina es vulnerable. Aquí me pone un cartón, me dice si es verdad que está amenazada. Sí. ¿Sí? Mucho, hace mucho tiempo. Rodeada de custodia, tengo 21 personas en custodia. Tengo 21 personas en custodia. Usted se trató de quemar el camión con las urnas. Cuando Servini le cubría a las 7:30 de la tarde, vienen las urnas al correo, accede al Twitter o al Facebook, desteche, y de ahí ordena que las urnas vayan a Patricio. Sí, sí. Esa juez salvó la elección, porque fue y dijo las urnas a Banco Patricio. Las urnas a Banco Patricio. Es que el Congreso Nacional casi no actuó, ¿eh? No trabajó por el viaje, ¿no? Eso tampoco es cierto. No funcionó. Le voy a decir que no es cierto. No es cierto. Porque se trabajó la semana anterior y se está trabajando. Los diarios. ¿Cuánto sale un pasaje al Chaco ida y vuelta? 6.000 pesos. ¿Y si ¿Cuánto sale pasajes? Cuatro pasajes? ¿Sí le dan los pasajes? Pero si está... muchos los venden. Pero no los venden. Sí, muchos los venden. Muchos, esos son delincuentes. Muchos los venden. Pero no los venden. Sí, muchos los venden. Esos son delincuentes. Porque un día me dijo uno, nosotros tenemos que ganar como un maestro. Yo le dije, sí, los maestros tienen que ganar mucho más. Pero yo tengo que ganar más que un maestro, porque yo aparte de ser maestra estudié Derecho, aparte hice el posgrado, aparte escribí 15 libros. Porque si no, lo que se hace es demagogia. Pero en esto sale caro. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. La señora Mirta Legrand. Pero en esto sale caro. ¿No la llamó a Casa de Gobierno para que usted aflojara un poco con Angelici? pero ¿usted cree que a alguien se le ocurre que me van a cambiar? Creo, eso solo se le ocurre a Ricardo Gil La Vedra. Soy Ricardo Gil La Vedra. Que la vamos a domesticar. Pero es una cosa que yo además me les río en la cara. Un día cuando entró Sanz, ustedes no saben lo que era. Y me decía, bueno, Lilita, tenemos que ver la responsabilidad del gobierno. Yo empecé a llorar de la risa. Le digo, llámala a tu mujer, si no la podés dominar ni a tu mujer. Llámala a tu mujer, si no la podés dominar ni a tu mujer. Además es un acto de estupidez humana, ¿se dan cuenta? Porque hay personas que pueden ser influenciadas. Pero no le dijo aflojá, aflojá, Lilita, aflojá un poco. No, él se divierte porque al final creo que le da bronca y que se divierta. ¿Qué dice Mariana? Ya se dieron cuenta que no. Pero al principio lo intentaron. Pero ya se dieron cuenta que no. No, Mauricio nunca. Mauricio no, por supuesto. No, Mauricio nunca. ¿Qué opina usted que cada tres argentinos uno es pobre? ¿Qué es la contracara de la corrupción? Si nosotros tenemos una matriz de saqueo, si usted saquea un país rico, el saqueo, y si después toma impuestos y se los lleva para usted mismo, la contracara de la corrupción enorme, del vaciamiento del Estado, es la pobreza del 30%. Entonces, cuando alguien que está acá y que se está muriendo de hambre me vota a este que es rico, me está votando al que me está robando el futuro. Cuando alguien que está acá y que se está muriendo de hambre me vota a este que es rico, me está votando al que me está robando el futuro. ¿Qué es eso? Si te lo dice. ¿En serio? Brillante. Sí. Brillante. Y bueno, es ella. Brillante. Pasó mucho tiempo, pero Niní Marshall encontró una sucesora. Sí, sí. No, Niní Marshall se pedía cuatro tiros en la... Esta mujer juega fuerte. Yo un solo consejo le daría a la doctora Elisa Carrió. Si terminara todas esas alocuciones con un viva Perón, carajo, estaría bárbaro. No la discutimos más. Claro. La última frase, esa... Sí, esa de los ricos. Y... Sí, que los pobres votan a los que... ¿No le cabe a su amigo Mauricio? No, no, con Mauricio no. Ah. Con Mauricio no. Mauricio no hace esas cosas. El resto es un delincuente. No, no, es una cosa imposible. Estuvo la semana pasada con la señora Mirta Legrand en una mesa maravillosa donde también estaba allí Alfredo Casero haciendo un chiste muy gracioso. Sí, me descostillé del audio. Y estaba también Mariana Zubik, que era quien aporta al momento, la chica esta... pro Ari del sur de Argentina. De Río Gallegos. ¿Y quién más? Ah, el periodista de investigación Daniel Santoro. Según dicen, habría concurrido. Sí, habría estado el periodista. No, hay un paso de comedia que lo teníamos y no lo pusimos porque no se trataba de eso. Bueno, ya era abundar demasiado, tenía que durar cuatro horas el programa. Pero donde. Mirta Legrand dice, ¿y este libro tuyo? Ah, la corrupción, y que se todas las porquerías clarinistas, ¿no? En todos los casos, un puto, malo, feo, y les gusta matar a niños. Y eso dice, este libro, y lo muestra en cámara, sí. Es muy interesante, léalo. Y Mirta Legrand hace un pequeño silencio y dice, ¿pero no lo presenté este ya yo? Sí, sí, sí, le fue muy bien, dice. O sea, era una payasada enorme. Todo, todo, todo. Pero ¿qué sería de nosotros sin Lilita Carrió? Sería felices, por ejemplo. Tendríamos la oportunidad de ser felices. ¿Cómo vamos a ser felices si vamos a una tanda? En medio de la tanda nos vamos a hacer todos los felices que se pueda. Déale. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Pastillas para no dormir, para calmarse, para no deprimirse. Pastillas para adelgazar, para endurecer tus músculos. Para no perder la memoria. Pastillas para que no duela. Pastillas para amar. Pastillas para las otras pastillas. Una farmacia planetaria para un mundo feliz. Los viernes a las 21. Por FM Boedo 88.1. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870. O mandanos un mail a info@

A los santos oficios. Sí, periodismo. Con lo cual vamos a hacer silencio. Porque, no vamos. Porque lo que tenemos para hacer oír a nuestros radioescuchas, la verdad que es da para tomar medidas con los periodistas. Porque hay gente que nos escucha y que dice, estos tipos, por nosotros, estos tipos y esta tipa, abarcando todo el equipo, son unos estúpidos, son unos turros, son unos mentirosos. ¿Pero qué son? ¿Gente adivina? Yo quiero que escuchen esto que sigue y después a ver si confirman su opinión. ¿Sí? Hay otros que por ahí no son... ¿Son peores que nosotros? Sí, escuchémoslo, escuchémoslo. Fíjese. Bueno, ahora para una consulta, porque me sorprendió mucho esto que publicó Ámbito Financiero el sábado. Dice, Hernán Lombardi contrató a la productora televisiva del periodista Luis Majul para que realice un video sobre la historia del periodismo. Por el servicio, la oficina del titular del Sistema Federal de Medios pagó nada menos que 960 mil pesos. Un video de 4 minutos que resume los 40 años del periodismo. El mismo video que está en la muestra de Walsh a la Nata. Esto es para difundir en el predio de Tecnópolis. ¿Es correcto esto? Bueno, sí, obviamente la presentación es un poquito tendenciosa. Pero claro, no solo es correcto, sino que estamos muy contentos de haber hecho 40 años en 4 minutos. A mí me parece que reflexionar sobre historia reciente es muy imprescindible. Pero Cristóbal, igual que a Cristina, ¿no le parece que ya tiene demasiados problemas como para pedirle a sus perritos falderos de Ámbito Financiero? Y el gris empleado de una de sus radios, gris empleado, jabonoso, raro, Reinaldo 678 Case, para pedirle que le den una manito contando mentiras. Un periodista gris que vivió años a la sombra de Jorge Lanata, hasta que un buen día, para tener unos segundos de fama, lo responsabilizó de ensanchar la grieta. Ya no tenía nada más que sacarle. Por eso se dio vuelta. Atento y vigilante, 678 Case, en su programa de la radio Cristóbal López y de Sousa, incluso le preguntó al responsable del sistema de medios, Hernán Lombardi, con enorme envidia, si el hecho de que se presentara un trabajo así no podría condicionar nuestra opinión sobre el gobierno. Pobre, se ve que no ve ni la cornisa, ni escucha el programa radio Majul 910, de lunes a viernes por Radio La Red. Se ve que no escucha, por ejemplo, cómo criticamos la política económica del gobierno de Macri, por lo menos. O cómo entrevistamos a Federico Delgado para que nos hable de los Panama Papers. No escucha, no ve, están ciegos. Quizás las dos cosas, Majul o la verdad no importa. Cada 2 o 3 años, desde hace 10, Luis Majul lanza algún vómito verbal que me salpica. Y yo insisto con la idea de limpiar el ácido corrosivo de su saliva. Defiendo mi nombre, que él deforma jocosamente, porque es lo único que tengo. Con Majul tenemos una vieja enemistad que él no aclara. Fue el gran operador de nuestra salida del Canal América. En 2009, después que en el programa Tres Poderes le hiciéramos una entrevista al político Francisco de Narváez, por entonces candidato a diputado nacional, socio de la empresa dueña del canal, levantaron nuestro SIC y otro que hacíamos con Maximiliano Montenegro en América 24. Cuando desde la gerencia periodística nos sugirieron hacer aquella nota, justo caía 7 de junio, día del periodista, no me olvido más, domingo. Nosotros comunicamos que no nos parecía ético hacer una entrevista al dueño del medio en el que trabajábamos. Para entonces, Majul ya le había hecho 4 notas con preguntas comprometidas del tipo, ¿es feliz? ¿Qué hará si gana la elección? La entrevista finalmente se hizo, fue rigurosa y terminamos afuera del canal. Majul militó por nuestra salida y yo estuve 2 años sin hacer televisión. No me olvido del episodio, con el trabajo no se jode, diría mi abuela. El viernes pasó un hecho grave en la Argentina, un hecho grave de esos que uno no está acostumbrado, que es que golpearon a un periodista, es decir, cagaron a trompadas en La Plata a Nicolás Wynalski. El otro día estaba haciendo un trabajo periodístico, investigando a la madre de Cristina Fernández de Kirchner, y después apareció una persona y le dio un trompazo tremendo, una piña grande, es decir, cagaron a trompadas en La Plata a Nicolás Wynalski. Apareció una persona y le dio una piña grande, cagaron, y el tipo salió corriendo. Ha pasado que golpean a periodistas de un lado y del otro de la grieta, y ha pasado en cacerolazo, ha pasado en manifestaciones, ha pasado en el nivel de tensión que ha vivido el país en los últimos años por discusiones políticas, ha generado este tipo de episodios. Me cuesta recordar uno en el cual una persona está trabajando, viene otra y pum, lo baja una piña. Y ha pasado en cacerolazos, ha pasado en manifestaciones. Me cuesta recordar uno en el cual una persona está trabajando, viene otra y pum, lo baja una piña. Eso es lo que pasó, y cualquier persona de bien dice, eso está mal, es repudiable, es un espanto. A mí me pasó que yo inmediatamente me solidaricé en Twitter, dije que me dolía que un compañero tan querido como a Nico le pegara, me dolía que un compañero tan querido como a Nico le pegara, que un montón de gente diciendo violencia es mentir. Violencia es mentir, amigo, Nico Buñasqui hizo tal cosa, tal otra, tal otra. Lo primero que yo veo es que cuando a un tipo le pegan, a mí me parece que está mal. Lo primero que me sale del alma, es decir, ¿cómo le van a pegar? Están locos. Cuando le pegaron y está mal. ¿Con vos qué fue lo que pasó? Acabamos de bajar del auto con los compañeros del canal. Un chico de la vereda de enfrente empieza a gritar con un tono que no nos suelen gritar en la calle. Oligarcas. A veces, si nos dicen algo, vende patria. ¿Qué parte de la patria querés que te venda? ¿Qué parte de la patria querés que te venda? Este chico estaba gritando en un tono mucho más alto. Oligarcas. Hay hambre en la Argentina. Trabajan para Macri, hablen de Macri. Hasta que en un momento cruza la calle, le saca la mochila y empieza a ponerse cada vez más violento. Y en un momento el chico este me tuvo más. Te pega a vos, claro, ahí estás vos. Bajamos como del auto, ahí estamos hablando. ¿Ahí estás vos ahí hablando con el pibe? Sí, y en el medio cómo separar. Ahí está. Ahí está. ¡Oligarca de mierda! ¡Ahí hablen del pueblo! Yo me alejé porque como era como el primero no entendía nada cuando me pegó, porque me durmió toda la cara y le pegó a la cámara. Yo como que le trataba de hablar, qué sé yo, pero estaba muy enojado y se puso muy, muy, muy violento. ¿Qué es lo que sigue a esto? El pibe cruzó la calle y nos siguió gritando oligarcas. Una piña grande y el tipo salió corriendo. El pibe cruzó la calle y nos siguió gritando oligarcas. Ahora van a llamar a la policía, oligarcas. Alguna vez nos gritaron en la calle, insisto, vos sabés mejor que nadie, pero nunca. Qué lindo escuchar a los colegas de los distintos medios. Qué lindo escuchar a Luis Majul encolerizado porque Siete Cases se atrevió a hacer una nota con Lombardi. Sí. Le preguntó si era verdad que habían pagado $1,000,000 por un video que ya estaba hecho. Que por empezar hace dudar a uno. Como lo vendió Lombardi, a mí no me dieron ganas de verlo. Y no, 40 años en 4 minutos. No. En principio porque le temo al envejecimiento prematuro, ¿no? Sí. Qué bárbaro este muchacho. Y bueno, el episodio que mencionábamos el sábado pasado acerca de este Trompis sufrido por el hijo del viejo Buñasqui, colaborador de Jorge Lanata, en La Plata, mientras estaban haciendo una investigación periodística muy seria acerca de los desfalcos que habría cometido la jefa de una banda de ladrones que a la sazón parece ser madre de una presidenta de la nación. Sí, y la particularidad de la banda de ladrones es que tenía sus ramificaciones juveniles. El más joven de ellos contaba con solo 82 añitos. Claro, claro. Que era el presidente de la cooperativa. Por Dios. Y que se le vino el tiro por la culata. Sí, sí, parece que los negocios eran con Sogma, ¿no? Sí, con lo cual cada vez que denuncian, los mandan a espiar y tocan el timbre. Pero justamente, hablando de espiar, me causó mucha gracia alguna parte de las cosas que dice Tenenbaum. Dice, estaba haciendo una investigación periodística. ¿A qué le llaman investigación periodística en televisión? A ir y mostrar cosas que al mero puede ver cualquiera, sí, incluso. Pero al mero efecto de ir y preguntarle a alguien para que ese alguien, un portero o alguien así, le diga, yo no sé nada, acá no hay nadie, qué sé yo. Y eso es la confirmación de todas las peores hipótesis. Claro, en principio es la confirmación de la confabulación para no dar información. ¿Cómo se llama esa señora que entró? ¿En qué piso vive? No la vi, no sé. ¡Ah, ve! ¡Usted es cómplice! ¿Qué es eso? Y la otra cosa, no quiero monopolizar el uso de la palabra, pero la otra cosa es que a mí no es medio confuso el relato entre lo que dice Tenenbaum y lo que después dice el mismo Buñasqui. Pero ambos son confusos. A mí me quedó la sensación de que es un pibe que se la recontrabancó contra cuatro, y que lejos de la cobardía que describen de ir y pegar de atrás y salir corriendo, fue, se sacó la mochila. Casi faltó que diga se puso en guardia. Sí, sí, sí. Y yo sí vi una foto de Guiñazqui que le pegó en el ojo. En el ojo se le pega de frente, no se le pega. No, claro, claro. Esto no avala ninguna forma de violencia ni nada, pero qué sé yo. A mí me gustaría cruzarme. Tengo una lista larga de gente que yo pagaría por cruzármela por la calle. Temo que no andan por la calle. Pero no, bueno. Pero es que la situación, más allá de que, como dice Tenenbaum, pegarle a alguien está mal. Sí. Claro. La situación es, hay un chico, un joven... Sobre todo ese alguien se niega a pelear. Claro, claro. Que da la impresión que es lo de Guña. Exactamente. No, que dijo yo me fui. No, bueno, hay un video que está circulando donde se ve esta escena, pero concretamente lo que ocurre es, hay un chico en la vereda de enfrente, un joven en la vereda de enfrente, que empieza a insultarlos al equipo. O sea que ya sabían que estaba todo mal con esa persona. Sí. Ese muchacho cruza la calle, se saca la mochila, y esto lo quieren parar, el equipo lo para, mientras Guiñazqui agarra el celular y se va a pasear en celular, vio cómo hace esa gente que sale caminando con el celular en el oído como si estuviera oyendo a alguien. En medio de la trifulca, que se pelea con un camarógrafo, con un productor, tirando trompadas a Troche y Moche, mientras le grita estas cosas de... Oligarca. Sí, oligarca, que es un insulto mucho más grave que vendepatria. Vendepatria le han dicho en otra oportunidad. Claro, no, es que aparte oligarca es sin duda un insulto mucho más grave que vieja de mierda, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Claramente, ¿no? Es un sacado este chico. Claro. Bueno, y en el revoleo, Guiñazqui, que va, viene y se corre donde están ahí forcejeando sus compañeros de trabajo, se acerca un poquito y este pibete le hace pum y se la pone en el ojo. Se puso a tiro. Se puso a tiro. Y después se corre y se va. Y se le dice, Guiñazqui, yo estaba muy mareado porque me durmió la cara con la piña. Sí, ponele, mareo se llama. Igual yo quiero repudiar fuertemente la acción de este muchacho... de este compañero allá en La Plata que se vio sacado y le emprendió con Guiñazqui y su equipo. Hay prioridades, che. Bueno, hay prioridades. Se lo encontró Guiñazqui. Claro, bueno, está bien. Uno hace lo que puede, pero digo, están existiendo la nata. ¿Le vas a pegar a Guiñazqui? Sí, bueno. Yo me quería referir a este planteo de la grieta que ha pasado de un lado y del otro de la grieta. Sin embargo... para salir un poco de esta verdad de perogrullo de está mal pegarle a alguien, digamos, porque sí, pero está bueno también analizar, ya que tampoco fue la única vez que esto pasa, ¿qué es lo que hay detrás? Y me niego a poner como que pasa de los dos lados, porque la verdad es que la calumnia constante, el menosprecio, el ofender a la militancia, un montón de cuestiones que del otro lado no es lo mismo. O sea, lo que hay es un planteo político, tal vez, del otro lado. Entonces, no, me parece que no se puede igualar las situaciones y la violencia que generan estas calumnias diarias que invaden desde todos lados. Bueno, también en la vida real generan cosas. Claro, porque Tenenbaum alega que están confundidos aquellos que dicen que violencia es mentir, que Guiñazqui mentía, entonces si a cada uno que miente hay que pegarle. No, Ernesto querido, violencia es mentir, pero no es de esta clase de violencia de la que estamos hablando. El problema de Guiñazqui es que acompaña a un agresor verbal permanente, a alguien que insulta, calumnia, infama a una cantidad de gente muy querida por otra gente. Claro. No es la mentira, más, ponerle que sea cierto, no me importa. Ponele, mi mamá se dedicó a la prostitución. Y vos venís y decís, si vos sos un hijo de... Y estás diciendo la verdad, pero yo la piña te la pongo igual. Claro. ¿Entendés? A ver, no se trata de eso, Tenenbaum. Ni siquiera como los tratan de simplificar, decir, no decís lo que a mí me gusta o no haces el periodismo. No, claro. No, porque si fueras respetuoso en tu análisis, o si fueras un pensador crítico, No tendrían lugar esta serie de reacciones. Tiene otros motivos, otros móviles. Por supuesto, pero aparte queda claro en la definición misma de Tenenbaum. Él dice, han ocurrido otros casos de golpes por esto de la grieta. Dice, pero es la primera vez que alguien está trabajando y va a ir a una piña. Perdóname, si han ocurrido otros casos antes, ¿de qué hablas? De cuando en las manifestaciones de ustedes le pegaban a periodistas

¿Quién lo llama a Higuaín, a Messi, a Agüero, a Mascherano? Le atiende el teléfono y sale por la radio. Nos está echando Rani, nos está echando Charly García, nos está echando Leo Maslía, nos están echando. Martín nos está echando. Martín nos está echando. Acaba de sacar un 6 luces ahí, que yo no sé si está cargado, pero por la duda diría que vayamos. Dicen que tiene mucha puntería. ¿Tiene mucha puntería? Donde pone el ojo, pone la bala. Entonces mirá la Ivana, vos. Nos estamos yendo. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Esto es Nosotros y los Medios. El sábado próximo volveremos a partir de las 2 de la tarde. Volveremos otra vez. Iván Acasa, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Cordillo, y por supuesto, Martín, del otro lado, Martín Caballero, haciendo la magia de este programa. Martín Caballero, que no es ningún Martín. Sábado que viene volvemos con más. ¿Con más? ¿Con Pinino más? Con más, no, con Emanuel más. El tronco que juega de 3 en la selección. Adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar.